Y es un proyecto coeditado con un espacio que es muy parecido a La Liebre, por lo que has contado, en Bilbao, que se llama DDT, que también es un espacio autogestionado que lleva desde los años 80 y pico dando pues calorcito a proyectos literarios y musicales. También la gente que colabora ahí lo hace de manera desinteresada y no hay retribuciones ni nada. Pero la verdad es que se curran el apoyo pues mogollón. Y además de con la DDT, pues la impresión también la hicimos con otro pequeño colectivo que hay en Bilbo. Entonces, sí que miré un poquito a la hora de sacar el libro con quién hacía las cosas y de qué manera, ¿no? Entonces, para mí es guay que haya salido el proyecto con gente pues, de barrio y cercana y luego pues, que esté escrito, esté maquetado, esté ilustrado por esta chica de mi derecha. Y todo pues por mujeres, ¿vale? Diría que excepto el tema de la impresión, todo lo hemos hecho entre nosotras. El proyecto de Escalantes se empezó a gestar hace como unos 3 años más o menos, a raíz de un máster. O sea, yo soy de Mallorca, me mudé a vivir a Bilbao para hacer el máster de estudios feministas y de género. Y pues al final tienes que hacer una tesina para salir de los estudios, yo no sabía qué hacer, era como un mundo súper académico y un poco encorsetado, y decidí que lo que me apetecía para escurrir el bulto era trabajar a través de narrativas de mujeres, y en este caso pues que tuvieran relación con la escalada. Ese trabajo, que empezaron siendo 4 entrevistas, se quedó un poquito corto para mí, yo pasé el rollo del máster, tal y cual, pero dije, ostras, hay tanta información ahí y para mí tenía tanto valor que quería darle luz de alguna manera. Entonces, en los 3 años siguientes, pues seguí trabajando hasta que entrevistamos a un total de 20 mujeres. Entre medias pasó la famosa pandemia, no todas las entrevistas se pudieron hacer en persona, que era lo que hubiera sido pues lo que a mí me apetecía realmente, ¿no? Pues poderlas conocer a todas y así. Pero eso también fue guay porque dio un poco de rienda suelta a la manera en la que cada una decidió expresarse, ¿no? Pues las que estaban cerca, pues Bilbao, Mallorca, que yo me iba moviendo, pudimos vernos en persona, la mayoría ya nos conocíamos de antes y otras me llegaron por contactos. Y las que no, pues fue guay porque una decidió pues grabarse en vídeo, otra decidió escribir a puño y letra, entonces, bueno, pues cada una como se sentía cómoda para responder al trabajo. Sí que es verdad que durante el trabajo de investigación y así, pues apareció el famoso, que ahora se habla también mucho del síndrome de la impostora, ¿no? En plan, ¿qué hago yo haciendo una investigación fuera de la universidad? Porque parecía que si no era dentro de la uni no tiene cabida que tú trabajes por tu cuenta. Y luego, por otro lado, en plan, ¿qué haces tú, que no eres nadie en la escalada, trabajando con esas narrativas, ¿no? Y eso lo comparto porque algunas de las chicas que han participado, cuando yo les lancé la bola, en plan, oye, quiero entrevistarte, me gustaría que participes y así, me decían, pero es que si yo sí escalo, pero yo no soy nadie, ¿no? Entonces, el libro sí que se basa, o sea, uno de los pilares es trabajar la subjetividad de las narrativas, es decir, romper un poco con la visión objetivista de las investigaciones y así, que solo importa lo cuantitativo, la investigación es totalmente cualitativa, y aportar desde las narrativas, desde los sentires, desde las vivencias de cada una, ¿no? Entonces yo les decía, es que a mí me da igual que hagas un quinto o que hagas un 6C o que seas la mejor escaladora de tu zona, ¿no? Es decir, me importa tu perfil por X o por B y quiero que participes del libro porque creo que tienes algo que aportar, ¿no? Entonces, a algunas les costó un poco, no porque no les apeteciera, sino por esto de es que yo no soy nadie para salir en un libro así, ¿no? Bueno, luego, obviamente, para mí las 20 narrativas son brutales y cada una tiene sus matices, pero las valoro todas muchísimo. Entonces también, hilando un poco esto con el tema de la investigación, cuando yo estaba pues, buscando información, la parte más ardua, porque lo mejor fue el tema de las entrevistas sin duda, me encontré que en las lenguas que yo podía controlar, castellano y catalán, había pues un boquete gigante en cuanto a entrevistas feministas, investigaciones feministas o estudios feministas que trabajasen ya no solo en la escalada, que igual era acotar pues muy, hilar muy fino, ¿no?, sino en el sentido del deporte en general. Así que pues igual en inglés, que yo no controlo casi nada, había cositas, pero pues, al no controlar la lengua no te sientes tampoco tan cómoda de sacar información de ahí, ¿no? Entonces sí que había un boquete gigante que luego eso se ha ido cerrando un poco, pues conociendo asociaciones de mujeres como pueden ser Girls on the Wall o autoras como por ejemplo Ana, que la conocimos hace poquito, que tiene un libro muy chulo que se llama Chandaleras, que no sé si conocéis. Entonces bueno, sí que empezaron a aparecer cosas también a raíz de estar en redes sociales que decías, jo, si yo hubiera descubierto esto o si hubiera publicado 3 años antes, o sea, me hubiera sentido como un poco menos sola, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un proceso bastante chulo, también por hacerlo fuera de la uni, la verdad, porque la uni no me dio la oportunidad, entonces pues hacerlo un poco a mi aire, ¿no? Y es un poquito así a nivel de lo más técnico de la investigación. Podéis aportar y hablar, interrumpir lo que queráis, ¿vale? vale, ¿por qué elegí el título de Escalantes? Bueno, buscar un título me parece como de las cosas más difíciles que hacer a la hora de escribir un artículo o un libro, pero sí que me apetecía, aunque las 20 personas que han participado se identifican con la categoría mujer, aunque algunas le pongan muchas cuestiones y asteriscos, pero me apetecía encontrar como una palabra un poco neutra, ¿no? Entonces me inspiré en un concepto de Olga Blázquez, que si no la conocéis también es una escritora de la hostia y que ha participado también en el libro, y os voy a leer un trocito porque de ahí salió el concepto de escalantes. Y Olga decía: dicen de mí que soy una escaladora porque escalo. ¡Qué error tan garrafal! No se dan cuenta de que solo soy escaladora cuando estoy escalando. No existe algo que podamos llamar escalar, así en general. Lo que existe es el estar escalando o el no estar escalando. Por eso a mí me gusta más que digan de mí que soy una persona escalante y no una escaladora. Y de ahí pues escalantes. Pero me parece guay, ya no solo por romper un poco con el binarismo de género que tenemos tan presente día a día, sino porque también como que ella lanza un poco de en las categorías, en plan, ¿qué es ser escaladora?, ¿no? Y esa, pues al final, fue una pregunta que yo les lancé a las chicas, ¿no? En plan, ¿tú te sientes escaladora? O sea, ¿tú eres escaladora o eres un cuerpo escalante?, ¿no? Y alguna me decía, ¿qué dices de un cuerpo escalante? Es que yo tampoco sé qué quería decir, pero decía, a ver, ¿qué pasa?, ¿no? Entonces, ahí se creó como un debate, porque no compartimos todas juntas, que mira, podría ser una idea chula, pero unas se posicionaban radicalmente en el sí, yo me siento escaladora por esto y por esto, y otras decían, no, yo no soy escaladora, ¿no? Y ahí venía el tema de problematizar las categorías, ¿no? En plan, es que algunas me decían, es que para ser escaladora, ¿cuántos días a la semana tengo que escalar?, ¿no? O sea, para poderme considerar, o ¿qué grado tengo que hacer?, ¿no? Y otras definitivamente se consideraban escaladoras porque ese concepto transgredía a todos los ámbitos de su vida, ¿no? Pero sí que fue como un poco una de las preguntas centrales y que marcaría un poco cómo en el análisis de esas entrevistas ellas se definían y se identificaban y, por tanto, qué peso tenía la escalada en su vida en general, pues, por ejemplo, cómo organizaban sus tiempos, muchas de qué trabajaban, para luego poder ir a escalar mucho, o por ejemplo, si tenían pues hijos, hijas y así, cómo organizaban su tiempo para conciliar. Y dicho esto también, se veía en estas descripciones de ellas mismas, ¿no?, cómo ellas se identificaban, cómo el deporte, en este caso la escalada, aunque otras tuvieran otras prácticas relacionadas con el monte, hacía que organizaran sus tiempos, pero iba mucho más allá, ¿no? Y muchas hablaban, y yo creo que si aquí hay gente escaladora, que seguro que sí, hablaban de un estilo de vida, ¿no? O de una manera de vivir. Es que ya no concebían, pues no sé, ¿no? No quiero hacer una comparación que pueda ser malinterpretada, pero, por ejemplo, alguien que va a unas clases particulares de X deporte o así, ¿no? Bueno, tú tienes eso marcado, ¿no? Pero yo creo que la escalada y otros deportes hacen que ya tus viajes, tu ocio, así, pues esté ahí, ¿no? Y de ahí, yo les planteaba un poco también, en plan, dentro de esta comunidad escaladora, ¿no? Que parece todo como muy bonito, el furgoneteo, el este fin de vamos aquí, el este fin de vamos allá, parece que es como un aura limpia y pura de machismo, ¿no? Veo que vale así, ni de coña, ¿no? Pero yo, claro, a ver, enténdeme, ¿no? El libro está hecho desde mi visión, desde mi punto de vista, mujer, blanca, clase baja, con estudios, bla, bla, bla, bla. Entonces, habrá muchas maneras de verlo, pero yo decía, es que parece que se está vendiendo y cada vez la escalada es más popular, ¿no? O sea, la gente que hemos currado en el Decalón, como yo, hemos visto cómo a veces se hace tanto daño, ¿no? Popularizando cosas, pero bueno, pues parece todo muy fino, ¿no? Yo recuerdo que en el Decalón, por ejemplo, había dos camisetas de escalada, ¿no? Y la de los tíos ponía algo así en inglés, ya os he dicho que soy mala en inglés, pero ponía así como enfréntate a tu reto, no sé, vale. Y la de la chica ponía tu zona de juego, ¿no? Y es como, claro, esas fotos las adjunté en el trabajo al final de carrera, ¿no? Como decir, ¿qué es esta vergüenza, no? Es decir, yo escalo por diversión, porque me lo paso bien, por salir de la rutina. Seguro que muchos compartimos eso, pero también son retos, no sé, ¿no? Es decir, gestionar tus emociones, intentar superarte, aguantar lo que pasa en el ambiente, no sé, ¿no? Como que siempre lo nuestro es como, bueno, es de segundas, ¿no? Entonces, bueno, cuando les planteaba todo esto de qué pasaba con esa comunidad escaladora o así, es curioso porque de la más joven a la más mayor hay 20 años de diferencia, ¿no? Que bueno, que no es mucho, pero sí es mucho a la vez de cómo ha evolucionado el deporte. Entonces, las más jóvenes lo tenían muy claro, ¿no? Pues sí, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, lo identificaban. Y las que, pues yo qué sé, 30, 40 años o así, porque la más mayor tiene unos 42, me decían, no, la verdad yo siempre he estado muy cómoda, pero, o sea, igual no lo identificaban claramente, pero estaba ahí el resquicio, ¿no? Y bueno, volviendo a lo primero, porque me voy por las ramas, que era que les planteaba, pues, si ellas eran escaladoras y qué era la escalada para ellas, ¿no? Más allá de un deporte, me gustaría también pues leeros un par de fragmentos de las entrevistas para que veáis la disparidad y un poco pues para entrar en el libro. Una de las compañeras de Bilbo decía, la escalada en sí me parece una de las liberaciones más potentes en la naturaleza, un juego entre tú y la roca, unos paisajes que te arropan, que te ofrecen tus necesidades vitales sin pedirte nada más que las respetes a ellas, un esfuerzo mental y físico donde te pones a prueba. Y otras decían, considero que la escalada, como cualquier actividad humana deportiva, recreativa, consumidora, es una actividad política. Hay que poner conciencia en lo que hacemos y en este ámbito resulta importante mantener una conciencia ecologista y feminista. Debemos articular el cuidado de los espacios naturales como el cuidado entre nosotros. Bueno, yo creo que o sea, la sensibilidad por cuidar el espacio pues está ahí y sobre todo pues se veía eso, ¿no? En plan, ellas también lo ven como un reto, ¿no? Como una gestión emocional muy tocha. Pero de eso, pues no había mucho, no me sé la palabra en castellano, revuelo, bueno, como que no se hacía mucho eco de eso, ¿no? Y entonces lo que veía con ellas era un poco desgranar, vale, la escalada es esto para ti, tú te defines como escaladora o no, ¿qué aportaciones tiene para ti? ¿Por qué todas estas preguntas? Porque cuando yo miraba pues, los medios de comunicación, en este caso pues, la revista Desnivel, la Escalar, ¿no? Como lo más potente a nivel nacional que puedan hablar del tema, los artículos que encontraba era como, bueno, tal ha encadenado tal vía o ha llegado a tal grado, la hostia. Pero hablar de la escalada, en este caso, desde otra vertiente, ¿no? Pues llámale más emocional, más experiencia. Pero a mí me interesaba saber cómo la vivían ellas, qué sentían, qué les había pasado, más que qué grado tenían, qué vías habían hecho, dónde habían escalado. O sea, me parece interesante, pero no me apetecía ese espacio, ¿no? porque creo que ese espacio ya tiene su hueco y cada vez es más mediático y también en mujeres. Pero me apetecía verlo como de otro punto. Entonces, cuando le preguntaba a ella, vale, pues entonces escalar a ti, ¿qué te aporta? Porque al final eso es lo que le da respuesta a por qué escalas tú. No, pues la mayoría coincidía, aunque cada una sea representativa de sí misma y tenga su experiencia propia, pues hablaban de crecimiento personal, que son un concepto bastante amplio que puede dar a muchas cosas, pero algunas coincidían sobre todo en el tema de la conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Pues que hasta que igual no se ponían en la roca, en este caso, o a escalar en otros espacios, pues igual no se habían dado cuenta de lo potentes que eran o incluso de las limitaciones que podían tener, ¿no? Salía mucho, y en la cita esta anterior sale, el tema de la conciencia medioambiental, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todas ir a escalar y que el pie de vía esté lleno de colillas, o incluso hablan las chicas también de un uso excesivo de magnesio, o ahora ha salido hace poco que se está moviendo mucho por las redes estos, los autoaseguradores, que yo lo vi y me pensaba que era un meme de broma, pero se ve que es. Y luego algo que a mí me pareció súper interesante también fue el tema de la gestión emocional, ¿no? Porque es algo que igual todas y todos vamos bastante precarios en la vida, porque como que no se nos suele enseñar, pues a veces ni en casa, ni en el cole, ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, algo central que salía era el tema del miedo. Yo creo que todas, en el monte o en escalando, hemos sentido miedo alguna vez, ¿no? Y yo, si alguien te dice que no, bueno, pues yo no me lo voy a creer. Pero como que sacaban estrategias para sentirse más fuertes también luego en otros espacios. Y lo valoraban mogollón. Hoy estoy súper lectora, ¿vale? Lo voy a leer otra vez. Es que, a ver, a mí me gusta presentar con ellas, y aquí no ha podido venir ninguna, ¿no? Pero también es como, al final ellas participaron de manera totalmente desinteresada, son las protagonistas, y siempre es más como entretenido, ¿no? Tener una conversación con ellas. Así que como hoy no están, las hacemos presentes. Otra de las compas decía, la escalada deportiva es un deporte muy completo que me ha aportado otra perspectiva de ver y sentir la naturaleza. La conexión que tienes con la naturaleza y con tu propio cuerpo es diferente. La escalada deportiva son muchos retos que tienes que superar, tanto mental como físicamente. Me gusta mucho practicar este deporte al aire libre y rodeada de gente que te hace sentir parte de algo especial. Otra de las cuestiones que salían también en las entrevistas era el tema de con quién iban a escalar ellas, ¿no? Es decir, quién es tu pareja de cordada o tu grupo. Y salían más veces igual de las deseadas que muchas mujeres habían iniciado con un chico y normalmente su pareja, ¿no? En relaciones heterosexuales. Y como muchas de ellas, no todas, obviamente, no vamos a generalizar, hablaban de cómo se reproducen los roles, los patrones heterosexuales y las jerarquías, los roles de género en la misma relación de aseguradora y escalador. Y digo intencionadamente aseguradora y escalador porque muchas mujeres decían que habían empezado a ir simplemente a asegurarles, ¿no? Luego igual se habían animado, pero siempre era como, bueno, ir a sus proyectos, a sus escuelas, bueno, y si hay algo que puedo hacer yo, pues ya me animo, ¿no? Pero había bastante desigualdad a la hora de decidir el proyecto juntas, ¿no? Entonces, más cositas que salieron también, era una chica que a mí me conmovió mogollón, porque aparte es colega, ¿no? Que ella fue madre joven, todos críos, entonces me decía, bueno, la verdad es que claro, cuando ya tuvimos a las dos crías, pues yo le dejé de escalar, porque claro, teníamos mazo curro de cuidar, y como él era el escalador de verdad, pues ella era de broma, ¿sabes? Es como, joder, esto, bueno, en fin. Esto me da pie, hablando de maternidades, porque hay un capítulo dedicado a la maternidad que yo no planteé en ningún momento en las entrevistas. O sea, igual es porque algo que no me siento interpelada, entonces pues no lo plasmé. Pero algunas de las mujeres son madres y otras estaban en proceso pues de serlo, había deseo y así. Entonces ese capítulo surge por ellas, porque ellas metieron el tema. O sea, las entrevistas son semiestructuradas, entonces no son preguntas y respuestas de cajón, ¿no? Tú dejas que la persona se abra y eso es lo realmente bonito. Entonces, el tema de las maternidades surgió y estoy contenta porque dio pie como a buscar pues más cositas, ¿no? Y ahí hay cositas pues interesantes, ¿no? Como todo el tema de que se liga igual más al alpinismo que a la escalada en sí deportiva en este sentido, que es como el eterno cuestionamiento a la mujer de por qué se pone en riesgo cuando tiene críos, ya que pues las criaturas se conciben como una prolongación de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces parece que si tú te estás poniendo en riesgo, estás poniendo en riesgo a la criatura. Pero será la cantidad de hombres alpinistas escaladores que tienen hijos e hijas y nadie les cuestionaba ese tema, ¿no? O por ejemplo, otra de las que participó pues es una escaladora mallorquina, actualmente no escala, pero Ruth Planey, si hace 20 años, si a alguien le suena, era de lo mejorcito. O sea, estaba ella y poquitas más, en plan de lo mejorcito me refiero que hicieran octavo grado así, pues que empezaran a ser mediáticas, ¿no? Que pudieran ser referentes o futuros referentes. Y ella en su primer embarazo escaló igual hasta los 7 meses en Top Rope, ¿no? Y ella, bueno, me dice que nadie la cuestionó, ¿no? También habría que ver cuando te cuestiono a ti, que no te conoce nadie, o cuestiono a alguien, bueno, que es más conocido, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que al cuestionar a la mujer madre escaladora, estamos cuestionando también su agencia, ¿no? Bueno, pues ella sabrá conocer a su cuerpo, sabrá hasta dónde quiere ponerlo en riesgo o lo que estará, ¿no? Y es verdad que ahora también por redes se ve mucho como un movimiento así de mujeres embarazadas, ¿no? Pues que lo hacen público un poco para normalizar todo este tema, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿por dónde sigo? Ah, decía lo de los referentes. Algo que también salía en las conversaciones era el tema de si había alguien o algunas personas que habían sido inspiradoras para ellas, o mítico cuando somos más chicas y volvían, de mayor quiero ser como tú, o me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces es verdad que las de más edad, pues sus referentes de la época pues igual eran sus compañeros de vida, sus parejas o las personas más míticas, pero hay como un vacío, ¿no? Una de las chicas cuenta y dice, claro, mi primer referente, aunque no fuera como elegido, fue mi profesora de gimnasia y fue totalmente capante, ¿no? Porque ella recuerda como muy mala experiencia con esta mujer, ¿no? Pues decía pues que les trataba fatal porque en clase, yo no sé si sois de las que habéis sufrido en clase de gimnasia, pero yo creo que el recuerdo de muchas no es muy positivo en cuanto al deporte. Decía que la mujer lo que quería era que igualasen resultados, ¿no? Pues que las mujeres fueran, las chicas en este caso, iguales que los chicos. Y claro, los chicos eran mejores, ¿no? Entonces que les metía mucha caña. Entonces ella dice, jo, a mí esto me marcó porque me hizo pensar que yo era incapaz para el deporte, ¿no? Yo lo cuento así como si fuera un poco una anécdota, pero tú estás construyendo tu personalidad en la adolescencia, un momento súper tocho, entonces que te metan ese bombazo pues puede ser peligroso, ¿no? Puede ser que luego te derive a que conozcas el deporte de otra manera, pero si pensamos que el primer referente para muchas chicas era su profesora de gimnasia, ojo en cómo es ese perfil, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es más esperanzador porque las chicas más jóvenes que están en el libro, que en el momento de la entrevista, pues la más jovencita tenía 18 años, claro, ha pegado un vuelco en 20 años brutal, las redes sociales y demás, los medios de comunicación también hacen más revuelo, entonces las más jovencitas sí que pues me decían, pues 20.000 nombres de 20.000 escaladoras en las que ellas se veían, ¿no? Incluso alguna, aunque muy humilde, yo decía al líder, bueno, es que tú puedes ser el referente de las chiquis que te ven en el Rocco entrenar o así, ¿no? A día de hoy. Entonces yo creo que eso también con los años va cambiando. Siempre poniendo como la mira a ver, o sea, a mí me gusta un poco poner el punto crítico o problematizar un poco todo, ¿no? Darle una vuelta. Pero a ver también qué modelos nos sacan ahora los medios de comunicación especializados y cómo los tratan. La portada del libro es una ilustración basada en Ruth Planey, porque ella no tenía fotos digitalizadas, ¿vale? Pues es hace 20 años y ella tenía todo en papel y digo, va, tía, esto va a salir súper mala calidad, no metemos fotos tuyas, pero ya te voy a hacer una sorpresa porque para mí fue un referente cuando yo empecé a escalar. Encima alguien como muy cercano. Entonces cogimos una foto de la revista Escalar de un viaje que hicieron a Marruecos cuando ella era jovencita y Celia, que es una artistaza, pues hizo este dibujo, ¿no? ¿Por qué esto? Porque Ruth también fue, siendo la primera, de las primeras mujeres que la revista Desnivel sacó en portada. Y saca a ella con un fotón, ella es una máquina escalando, y el título era Sirenas de la Roca. Claro, a mí me enseñaba pues, de cortes de periódicos y tal, y yo decía, bueno, pero estarías orgullosa, ¿no? Porque esto de ser la primera en algo siempre crea orgullo. No, pero era como, fuiste la primera en salir en la revista Desnivel, tía, ¿sabes? Bueno, ella, muy sincera y muy digna, me dijo, no me querían a mí, aunque hiciera octavo grado, y decir, querían una mujer en la portada. Ya les iba bien, ¿no? Es decir, empezábamos a participar en las compes y demás, entonces, bueno, pues ya les iba bien, ¿no? Hubiera sido otra también. Pero bueno, el título, ya cada una que lo analice. Lo bueno es que igual después de ella vinieron muchas más. Vale. A día de hoy, pues lo que os comentaba, ¿no? Yo sí que creo que hay más referentes femeninos y positivos, por lo que cuentan las chicas, pero otro tema que no salió directamente en el libro, pero salió después hablando con una chica que había participado, era todo el tema de la gordofobia, ¿no? Y claro, yo dije, buah, es que no ha salido porque yo he tirado en mis contactos, yo no he ido a buscar una muestra en la investigación que fuera, buscar perfiles concretos, ¿no? Pues he tirado de amigas, de gente como Ruth o Patty Blasco, que eran mujeres con las que me apetecía charlar, y luego de contactos de alguna colega que me decía, oye, pues tengo esta colega que ahora está empezando a... Venga, pues tal, ¿no? Pero ella decía, jo, es que yo siento que no se habla de la gordofobia. Le digo, bueno, yo no lo he vivido, a mí no me toca abanderar esa lucha, entonces abandérala tú, ¿no? Pero sí que salió en un debate en la última presentación, pues como ahora grandes marcas del mundo de la montaña y de la escalada están empezando a patrocinar a mujeres y a hombres gordos, y ella misma pues también decíamos, ¿no? En plan, está muy bien porque se visibilizan cuerpos que no estamos acostumbrados a ver en los medios o cuerpos que normativamente nos han enseñado que no son válidos para el deporte, pero a la vez lo están haciendo grandes marcas, ¿no? Ahí hay un interés de dinero bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, es como un arma de doble filo. Vale, y para ir terminando un poco, y si os apetece, que siempre cuesta luego, pues charlamos un rato, me gustaría puntualizar un poco pues en lo más crudo, el libro... Es bonito de leer, ¿vale? ¿Qué voy a decir yo? Es decir, no se está hablando todo el rato. Es que una persona en una presentación me dijo, pero también hay gente buena, ¿eh? Y digo, por supuesto, si no, no seguiríamos escalando, ¿no? O sea, claro que hay gente maravillosa con la que compartir el monte. Pero está bien que hablemos también de cosas que nos han pasado que no son agradables de oír, ¿no? Y que no pasan solo en la escalada, obviamente pasan en cualquier esfera social. El deporte, la escalada, el deporte que sea, es un espacio de socialización más, no está libre de pecado y sigue habiendo, que antes hablábamos mucho, señoro, ¿no? Entonces, lo que las chicas identificaban como violencia, como discriminación, pongamos la etiqueta que queráis, sobre todo salió mucho el tema de la decotación de las vías, ¿vale? Y es curioso porque pasó entre una de las más mayores y las más jóvenes, ¿no? Con estos 15-20 años de diferencia, pues, mítico, ¿no? Ellas encadenaban una vía de ya cierto grado y automáticamente se bajaba medio grado, aunque fuera, ¿no? Porque la has hecho tú, porque tienes las manos más pequeñas, porque pesas menos, porque... Porque eres más flexible. Porque eres más flexible, claro. Porque es de plata y tienes más técnica, eso también, ¿no? Entonces... Yo le puse la etiqueta de violencia, ¿no? Es decir, a ellos no les estaba pasando. Luego el tema de los comentarios machistas. Bueno, pues están en todos lados, pues en la escalada yo creo que podíamos hacer un día una biblia y catalogarlos todos, ¿no? Luego el tema de la sobresexualización, ¿no? Y igual también es un tema que hay que cogerlo con pinzas. Yo no había usado tanto Instagram hasta que hice el libro, pues para ir sacando trocitos, darlo a conocer y así, ¿no? Entonces me puse a seguir hashtags, que yo no sabía ni cómo se hacía, de tema de escalada. Digo, a ver si veo cosas diferentes. Pues me estoy encontrando con cosas, a mí, con mis gafitas, mi manera de ver, horribles. O sea, fotos que en vez de mostrarme escalada me están mostrando tetas, me están mostrando culos, no sé, ¿no? Y es como, bueno, culos, tetas, me parece bien, como un brazo. Pero todos sabemos que políticamente y socialmente, en según qué contextos, no tienen el mismo o no se usan para lo mismo, ¿no? Luego, lo que comentaba anteriormente de la gordofobia, no es algo que saliera expresamente en la entrevista, pero que ha ido saliendo después y me parece importante también, también comentar. Luego, el tema de las COMPES y los premios de las COMPES, que no sé si os suena algo, pero hace poco. Bueno, hace poco, yo digo hace poco y hace unos años. Pero hubo una COMPE que a ellas les regalaba pendientes y a ellos material de escalada. Y tú dices, claro, es que yo he venido a una COMPE para llevarme una joya, ¿no? Bueno, en fin. Y sí que Ruth, por ejemplo, que en sus primeros años, cuando empezó a escalar, estaba metida en el mundo de las competiciones, ella era pareja de Dani Andrada y también es algo que le pesó mucho, ¿no? Porque ella era la novia de Dani, no era Ruth Planeis, aunque hiciera el grado que hiciera y así, ¿no? Era la novia de... Y ella también me contaba que en las compes se solía dar dinero y que la cantidad de las chicas pues era inferior. Era en pesetas, no me vais a decir cuánto, pero me da igual, o sea, era un premio menor. Y que algunas se empezaban a quejar, ¿no? Y decían, bueno, les decían los organizadores, hombres, dad gracias que estáis aquí porque vosotras venís aquí a dar juego. Lo que vende son ellos. Entonces, bueno. Pues eso de... Ahora hablábamos con Silvia Fallos, que es una de las chicas más jovencitas, valenciana, que está a tope con las competiciones. Ojalá la veamos en los Juegos Olímpicos, que ella quería conseguir. Y le pregunté, le digo, oye, ¿cómo está el tema de las compes? Y bueno, por lo que ella conoce, parece que eso, como que ya como queda feo y políticamente incorrecto, pues no se hace. Pero está ahí, ¿no? Y ya por último, el tema del concepto de las chicas grigri, ¿no? Pues ya Ruth también escribió hace 20 años un artículo para un periódico criticando un poco eso, ¿no? En plan, oye, que si las chicas os queréis poner a escalar, pues vamos a ponernos a escalar, ¿no? O si no quieres escalar, no tienes por qué ir como asegurando, ¿no? También ese rol como de cuidadora constante, incluso en esa actividad, ¿no? Entonces, como que juguillo salía bastante. Cosas bonitas también, pero jugo también salía, ¿no? Hace poco hablaba con alguna de las chicas de Girls on the Wall, que es un colectivo de Madrid que hace poco ya se ha hecho asociación y están haciendo formaciones y demás. Perdón. Y me comentaban eso, ¿no? Que a ellas también se les había criticado mucho por el hecho de crear espacios no mixtos, ¿no? Cuando yo creo que es tan sencillo de que si hay gente que quiere un espacio, ¿no? En plan, lo está creando, tampoco pasa nada, y hay unas necesidades que es sentirse segura y cómoda, ¿no? Pero eso también se les había criticado, ¿no? Y estaban planteándose pues cómo trabajarlo ahora que empezaban pues a mover formaciones y así. Entonces, pero os lanzo la bola a vosotras y a vosotros, si os apetece comentar algo o alguna duda. O alguna cosa, digas, pues no me parece bien. Claro. No te cuesta. Mientras se lo piensan, yo, bueno, Galerna, te vamos a dar las gracias. Nos hace muchísima ilusión porque es el primer evento, parece que ha funcionado. Está muy interesante, entonces siempre nos vamos a acordar de ti. Y yo voy a empezar. El tema de los cuerpos escalantes, está bien que sea para evitar este binarismo, pero yo creo que hay un poco, a lo mejor, hasta de complejo. Y me explico. No soy lo suficientemente buena como para definirme como escaladora, entonces voy a buscar este término que a lo mejor nos vamos a sentir todas mucho más cómodas. O es complejo, o es humildad, o es un poco de todo, pregunto, ¿cómo lo interpretas tú cuando se lo comentaste a las chicas? Muchas me decían, es que no entiendo qué quieres decir con cuerpo escalante. Parece que cuerpo hablas de un objeto, ¿no? Así. pero mi idea principal era como que no encasillarlas con el género femenino, porque algunas no se sentían cómodas en el concepto en sí, aunque fuesen leídas como mujeres socialmente y ellas se presentasen en la mayoría. Pero lo que dices de la humildad es también muy frecuente, porque pues Silvia, que es una chica que participó, que es la que os comento que es valenciana, que está a tope compitiendo y así, es una crack, ¿no? Y le cuesta mucho a ella creerse pues lo que está consiguiendo para ella misma, el esfuerzo que está metiendo, ¿no? O da igual, o otra compañera que consiguió hacer su primer quinto de primera, ¿no? Es decir, yo creo que la tendencia nuestra siempre es a subestimarnos un poco, a no creérnoslo y a que nos cueste, pero en este y en todos los ámbitos, ¿no? Decir, bueno, pues yo estoy aquí y he hecho esto, o he dejado de hacer, o, como de posicionarnos un poco y coger nuestro espacio, ¿no? También. Entonces yo creo que un poco ambas cosas estaban presentes. Sí. Porque tú crees que a un hombre se le, o sea, claro, es que no es el caso, no es la investigación y tal, pero se plantearía como, oye, ¿tú te consideras escalador? O sea, ¿te definirías a ti mismo como escalador, aunque no tengas el grado que se espera de ti como para denominarte tal? Ya. O sea, ¿esa pregunta se la habría hecho? Yo creo que sí. Yo, a ver, a lo mejor lanzan algo a favor de ellos, ¿no? Yo creo que... No, no, o sea, se puede. Se puede. Creo que es una de esas personas que conoció la escalada, aunque ya me llamaba la atención, pero por mi pareja, y me encanta, y evidentemente creo que hay machismo en la escalada, ya no solamente en la pareja, sino en toda la comunidad, que queda muy bonito decir el rollo este de comunidad, pero a mí me parece una patraña y un egoísmo de la hostia, la sinceridad es esa, o sea... Aquí nadie va a escalar a ningún sitio si no tiene un objetivo que hacer. O sea, y no te voy a avisar porque si somos muchos, igual a lo mejor en vez de aportar, restas, cuidadito, ¿no? Entonces, yo he hecho muchos deportes en mi vida y es que le considero de los más egoístas que he hecho, ¿eh? Y a lo que iba es, creo que sí que hay muchos hombres que aún haciendo a lo mejor un grado más o menos ya que puedas decir que requiere una constancia, un sacrificio, un esfuerzo físico, mental, sí que no se definen como... No, es que yo soy escalador, ¿no? Yo a lo mejor se definen como yo soy tal y aparte escalo porque es mi deporte. Eso sí que es verdad que es su deporte, ¿no? No nos lleves a otro terreno porque es su deporte. Pero creo que sí que hay muchos hombres que no llegan a, o sea, cada vez más a ese extremo, ¿no? Sí, o sea, era una duda genuina, que si se plantearía igual. ¿Y por qué alguien podría llegar a cuestionarse no definirse como escalador en función del grado? Porque pero es eso. Igual va más por lo que dijiste al principio, ¿no? Que al final... No es tanto en función del grado que haces, sino cómo afecta la escalada al resto de ambientes de tu vida, ¿no? Sí, o sea, que realmente yo creo perfectamente puede haber alguien que escale un quinto que se crea más escalador que igual alguien que, yo qué sé, igual está mucho más fuerte y hace octavo, pero no le condiciona tanto en su día a día, pues eso, las vacaciones, lo que piensa cada tal, no sé. A ver, yo creo que... El grado en la escalada da mucho prestigio también, ¿no? O sea, no a todo el mundo se lo vive de la misma manera. Pero yo creo que sí, ¿eh? O sea, es esa la idea que yo quise plasmar. Pero bueno, creo que también las categorías a veces pues crean jerarquías, ¿no? Es decir, pues yo hago X grado, soy escaladora, tú no. Una de las chicas decía que ella no se sentía escaladora, porque ella es muy de bloque y así, ¿no? Pero en cuerda pues tiene muchos miedos, entonces escala de segundas. Decía, estoy tan harta de oír que escalar de segundas no es escalar, que cómo me voy a llamar yo escaladora, ¿no? O sea, el grado ha sido uno de los... A mí no me interesaba enfocar la investigación por ahí, pero cuando hablamos de autodefinición, de cómo tú te identificas en el mundo, era el problema. Pero quizás porque es un deporte, ¿no? Y al final es un deporte que hay que medir, y aunque a mí me duela, ¿eh? Muchísimo. Pero cuando hablas de deporte, tiene que haber resultados, quieres medirlo. Entonces, si lo sacas fuera del concepto deporte, vale. Pero si lo tienes dentro de un concepto de deporte, si no hay un reto continuo de superación de ese grado que a todos nos pueda gustar más o menos, pues no... Me parece súper interesante lo que dices. Claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Que es igual de válido el que dice, joder, escalo un quinto y quiero escalar un quinto más, ¿no? Y quiero, o sea, yo creo que lo bonito de la escalada se pierde cuando no hay esas ganas de querer superarte. Supongo que depende de los intereses de cada persona, ¿no? Muy personal. Yo no lo vivo, por ejemplo, yo personalmente como María Francisca, no lo vivo como una práctica deportivizada. O sea, porque pienso que el deporte no me gusta. Es sentarme y tal. O sea, de verdad. O sea, intenta hacer muchos. Son conceptos muy diferentes. Claro, quien lo vive de manera deportivizada o quien lo vive como, bueno, pues este fin de me voy a ir, voy a escalar un poco y tal. son objetivos generales. Yo, por la experiencia que tengo, ya bastantes años, para mí la escalada es una forma de vida. Y el grado mató la escalada. Así de claro. Claro, la escalada en roque y la escalada deportiva, pero al final, a lo que voy yo con lo del grado es que la gente lo ve así porque lo ven como un deporte. Escalada, escalada, la gente es su deporte, ¿no? Es como, no, es que yo voy a entrenar al rocódromo, yo voy a escalar por hacer un deporte. Y yo lo veo a lo mejor más, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Yo no sé, yo mi vida la organizo en función de dónde voy a escalar o qué voy a escalar y tal. Pero hay gente que vive la escalada como su manera de mantenerse en forma. Pero eso es lo que pasa, que el grado muchas veces hace de barrera a mucha gente. Si no haces esto, no vienes conmigo. Bueno, pero hay muchas cosas que hacen de barrera, no solo eso. No, pero si más no te llevas con mi colega, tampoco vienes conmigo. O si mi colega no le caes bien, no, sí, que ya no te lleves, sino que a mi colega igual no le caes bien o no le gusta tu cara. O yo qué sé, y no vienes conmigo. O sea, que hay muchísimas cosas que hacen de barrera. Eso también pasa en todo. En la vida, sí, sí, es que hablando de escalada, es que para mí, tal como se está poniendo el grado como diosizando, me ha matado, que a mí también me gusta superarme, oye, 6B y tal, pero es que tengo otro concepto. Claro. Ese concepto ahora mismo, también porque va ya. Todo esto de la escalada, va en relación del avance o los retrocesos de la sociedad. Y por ir a escalar no eres el mejor. Es idílico de escalada, no sé qué. Sí, hablando en claro, eso es una mierda. Los problemas que hay en la sociedad te los vas a encontrar en la escalada. Total. O en el mundo del sur, que también surge. Así de claro. Está igual, lo veo igual. Es idílico, la escalada, la montaña, guay. Es toda una patraña. Olvídate, ¿eh? Olvídate porque en la montaña, llamado de escalada deportiva, ¿eh? Montaña, ¿eh? Alpinismo y tal, hay verdaderas acciones que están ahí, hijopitescas. Sí, claro, ¿eh? Por mi experiencia, ¿eh? Los años que llevo, ¿eh? Sí, sí. Y lo he leído, está puesto ahí. Y gente que se aparta de eso está mal visto. Porque busca otro camino. Pero eso también pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Escalada, la sociedad, mujeres, hombres, el feminismo, el machismo. Y yo ahora mismo lo digo, llevo ya bastante tiempo en el mundo de la escalada. Yo vengo de la montaña, la escalada, y hay una cosa que a mí me encanta, porque cuando empecé no lo había, que haya más mujeres escalando haciendo montaña. Cuando yo empecé, eran muy pocas. Muy pocas. Encima muchas eran mal vistas, criticadas, sí. ¿Qué haces aquí? Y si no eras la novia de... Lo he sufrido. Eras como que más lo he sufrido porque a mí me molestaba que hablasen así. Mira, escalar, mira, escalar. Cojones. O un día, lo típico, ¿no? Estando en Picos, eso es una anécdota, es que con mi amiga siempre lo comentamos. Habíamos subido al Collado de la Canalona y bajaba una chica sola corriendo, estaba entrenando. Bien, ya había dos elementos a lo mío. Y dice, mira, una chica y baja corriendo sola. Y a mi amiga se lo comenté y nos empezamos a reír en el sentido de que a día de hoy todavía hay esos comentarios, no solamente en la montaña, en la escalada, sino en... Pero tú, por ejemplo, tú. Es decir, me voy de viaje. Nadie viene, me voy sola. Pues yo digo, pues de puta madre. Porque yo, a mí, cuando me voy solo de viaje, nadie me dice nada. Ay, tengo que cuestionar. Porque una chica, se la puede a día de hoy hay gente que la cuestiona. Es más grande todavía. ¿Por qué te vas sola? ¿Te puede pasar algo? Coño, a mí también. Me puedo romper una pierna porque el coche se me joda. O que sé, o me atraque, que ya me han atracado. Y soy un tío, un chico, vamos. ¿Entendés? Y cuando dicen que van solas. Solas en plural. Sí, a mí, bueno, me gustaría compartir que de hecho. Galerna nació un poco de estas conversaciones de. Ostras, a mí me han dicho no sé qué, a ti también, va. Qué hartazgo. Pues me acuerdo en concreto una vez que fui al monte, que era una ruta como fácil, ¿vale? Bueno, ya nos estamos quitando cositas. Pues estaba subiendo y me acuerdo que un señoro me dijo, me dice, ¿pero dónde? ¿Estás sola? Y yo, sí. Me dice, ¿pero y vas a subir ahí arriba sola? Es muy difícil, ¿eh? Y digo, pues sí, voy a ver. Y total, que llego. Y al rato me lo encuentro y digo, o sea, te pensabas que yo no podía subir y tú has subido hasta aquí con... Quiero decir, que me fastidió como mucho ese... ese cuestionamiento y bueno, me lo he encontrado también en otros espacios, incluso escuchar comentarios de llegar a un lugar y ver como un grupo en concreto de cuatro señores de repente minusvaloraba como la ruta, ¿sabes? Dijeron, buah, es que esta ruta la hace todo el mundo, me acuerdo, me vieron llegar y fue como, o sea... eres todo el mundo, ¿eh? Eres mucha gente. Es igual que el grado. Y de eso nació también un poco de, tía, estoy harta de que me digan qué tal, qué cual, vamos a empezar a ir solas y así no tenemos que aguantar este tipo de comentarios. Que está guay los espacios mixtos, pero... Solas no, ¿verdad? Claro, eso, eso. Juntas. Sí, gracias. Igual que el grado, eso, ¿no? Luego, una chica encadena una vía, dice, nada, ¿cómo no la vas a encadenar tú si la ha encadenado ella? Eso lo he oído eso, yo. Sí, ostras, sí, ya. El otro día. Sí. Es más, un día, no tengo nombres, ¿no? Ya. Una vía de largos, hablando con un chico, estaba con un chico y ella, bueno, qué largos, o sea, pues son seis largos y tal. Digo, ah, pues joder, es que hay un 6B, hay... Dice, no, hombre, no te preocupes, hombre, si mi novia la ha hecho de segundo. Y, ¿cómo? Digo, ya. Y, hostia, digo, por favor, y la chica estaba ahí. Pues, digo, yo soy una mujer y me dice eso un chico y cojo y le mando a tomar por culo. ¿Qué podemos hacer para que esto desaparezca? Por ejemplo, yo me he vuelto muy selectiva de con quién voy a escalar.